conociendo a Robert Blake. Robert Blake es un actor estadounidense conocido por protagonizar la recordada serie Vareta, que nació en Nutley, Nueva Jersey, el 18 de septiembre de 1933, como Michael James Vincenzo Gubitozzi, hijo de Giacomo Gubitozzi, nacido en Italia en 1906, que llegó a los Estados Unidos en 1907, y de Elizabeth Caffone, de ascendencia italiana, nacida en Nueva Jersey, en 1906. Se conocieron allí y se casaron en el año 1929. Tuvieron tres hijos: James, fallecido en 1995, Michael James y Giovanna. Giacomo trabajó en una fábrica de latas como cortador. Luego de un tiempo, Giacomo y Elizabeth empezaron un acto de canto y baile. En 1936, sus tres hijos empezarían a actuar presentados como los tres pequeños montañeses. En 1938 se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, en donde los niños empezaron a trabajar como extras. Michael asistió a la escuela primaria a los 10 años y no comprendía por qué los otros niños eran hostiles con él, y se vio envuelto en peleas que provocaron su expulsión. Y comentó años después que su infancia no fue feliz, con una vida familiar miserable y con un padre alcohólico, por lo que a los 14 años se escapó de su casa, y los siguientes fueron un periodo difícil de su vida. Michael se inició actuando como Toto en la película Bridal Suite del año 1939 de la Metro-Goldwyn-Mayer, que protagonizaron Annabella y Robert Young con su nombre verdadero, y luego participó en 30 cortometrajes de la serie de cortos La Pandilla desde 1939 hasta 1944. Y en la actualidad, Robert Blake es uno de los pocos actores sobrevivientes de dicha serie, cuyo corto final, Dancing Romeo, se estrenó el 29 de abril de 1944. En 1951, ingresó en la escuela de actuación de Jeff Corey y empezó a cambiar su vida, tanto profesional como personal, y logró convertirse en un actor experimentado, tanto en el cine como en la televisión. En 1942, cambió su nombre por el de Bobby Blake, y en 1944, compuso a un niño indígena llamado Little Beaver en la serie de películas western sobre Red Rider de la Republic, participando en 23 de estas películas hasta 1947. También actuó en una de las películas de El Gordo y el Flaco, de Big Noise, del año 1944. En 1946 actuó en De Amor También Se Muere, y en 1948 en El Tesoro de Sierra Madre, no acreditado, donde interpretó a un joven mexicano que le vende un boleto de lotería a Humphrey Bogart. En 1956 fue presentado por primera vez como Robert Blake y actuó en numerosas películas, llegando a totalizar desde ese año 26 películas, más las 30 de Red Rider y otras 4 anteriores, 60 películas en su carrera cinematográfica. Y en la televisión totalizó 39 series y 8 telefilmes, siendo la serie más importante Vareta, con 82 episodios. Y otras que podemos recordarle fueron Broken Arrow, Revolver a la Orden, El Show de Richard Boone y Helltown, con más de 6 episodios, y el resto, muchas conocidas, actuó en todas ellas en 1 o en 2 episodios, ya que durante las décadas de 1980 y 1990 participó mayormente en la televisión. En lo que respecta al cine, podemos recordarle Dakota, 1947, Los Caballeros de la Rosa Negra, 1951, Los Violentos, 1955, La Gloria se escribe con sangre, 1958, Lancha Torpedera 109, en la que interpretó al joven John Fitzgerald Kennedy, quien luego sería presidente de los Estados Unidos. La Historia Más Grande Jamás Contada, 1965, A Sangre Fría, 1967, su más recordado trabajo proveniente de la novela homónima de Truman Capote, Billy Boy, 1970, Manos Sucias sobre la Ciudad y Asfalto Violento, ambas 1974, El Hombre de la Piel Dura, 1977, Juntos pero no Revueltos, 1981, y Asalto al Tren del Dinero, 1995, junto a Wesley Snipes, Woody Harrelson y Jennifer López. En 1962 se casó con la actriz Sondra Kerr y se divorció en 1983. Tuvieron dos hijos, el actor Noah Blake, nacido en 1965, y de Linda Blake, nacida en 1966. En 1969, Robert Blake conoció a Bonnie Lee Buckley, reconocida por explotar a célebres ancianos por dinero. Durante su relación con Blake, Bonnie tuvo un romance con Christian Brando, hijo de Marlon Brando, quedando embarazada, y les dijo a ambos que eran el padre. Luego llamó al bebé Christian Shannon Brando y declaró que Brando era el padre del infante. Entonces Blake le exigió una prueba de ADN para establecer la paternidad del bebé, que determinó que Blake era el padre biológico, y se casó con ella el 19 de noviembre del año 2000, siendo el segundo matrimonio y el undécimo matrimonio de Buckley. Vivían separados en Studio City, ella en la casa principal y él en la casita de huéspedes detrás de la principal. El 4 de mayo del año 2001 fueron a cenar al restaurante Vitello. Luego de la cena, Buckley fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras estaba sentada en el auto estacionado a la vuelta del restaurante. Blake le dijo a la policía que él había regresado al restaurante a buscar su arma que se había olvidado en la mesa, momento en que ocurrió el asesinato. Pero ninguno de los comensales ni los empleados recordaron que Blake hubiese regresado al restaurante. El 18 de abril del año 2002, Blake fue arrestado, acusado del asesinato de su esposa, y también fue arrestado Earl Caldwell, quien era su guardaespaldas, acusado en conexión con el asesinato. El arresto ocurrió casi un año después del hecho, debido a que un actor de doblaje retirado, Ronald Hambleton, accedió a testificar contra Blake, declarando que Blake quiso contratarlo para matar a su esposa, pero dijo que fue coaccionado por el gran jurado, amenazado de ser acusado por una contravención. Con esto, la defensa de Blake durante el juicio puso en duda exitosamente la declaración. De todos modos, Blake fue acusado con un cargo de asesinato bajo circunstancias especiales, un crimen para pena de muerte, y acusado con dos cargos por conspiración de asesinato. Pero él se declaró inocente de todos los cargos. El 25 de abril, la oficina del fiscal de Los Ángeles anunció que no pediría la pena de muerte para Blake si resultaba condenado, y solicitaría una condena de prisión perpetua. Después de que Blake abonó una fianza de $1,000,000, Caldwell fue puesto en libertad el 27 de abril, pero le negaron una fianza a Blake el 13 de marzo del 2003. Después de pasar casi un año en prisión, Blake obtuvo una fianza por $1,500,000 mientras esperaba el juicio. El 16 de marzo del año 2005, Blake fue absuelto no culpable por falta de pruebas y de uno de los dos cargos por encargo de asesinato. El otro cargo fue retirado después de que se reveló que el jurado estaba trabado 11-1 en favor de la absolución total. El fiscal del distrito de Los Ángeles, Stevie Cooley, no convencido a pesar del dictamen del jurado popular, tildó a Blake como un ser humano miserable y a los miembros del jurado increíblemente estúpidos. El equipo de defensa de Blake y los miembros del jurado le respondieron que la fiscalía adoleció de muchas fallas para querer probar el caso. Analistas jurídicos también concordaron con el veredicto del jurado. Los cuatro hijos de la asesinada Bonnie Lee Buckley elevaron una demanda civil contra Blake, aseverando que él era el responsable por la muerte de su madre. El 18 de noviembre del año 2005, otro jurado lo encontró culpable por los ingresos no efectuados por la muerte de su esposa y le ordenó pagar $30 millones a sus hijos. Por ello, el 3 de febrero del año 2006, Blake se declaró en bancarrota y obtuvo un trabajo como ayudante en un rancho. Se mudó a un pequeño departamento y esperaba regresar a la actuación. Su hija menor, Rose, fue adoptada por su hijo mayor. Mañana sábado, 19 de septiembre 2021, Robert Blake cumple 88 años. Muy feliz cumpleaños, Baretta.